Sí, así me siento en estos primeros momentos, después me iré afirmando. ¿Qué no ha pasado en estos 90 días de vacaciones de verano? Ya estamos a 29 de septiembre, ya casi septiembre se nos fue. Para ustedes empieza octubre, que es el otoño, y para nosotros la primavera. Pero bueno, acá pareciera que en esta parte del mundo el mundo gira mucho más rápido que allá. Por más que ustedes estarán seguramente conmocionados por el aumento de la luz y de los combustibles y del gas, muy difícil de adaptarse al año pasado a este con un 300-400% de aumento, me imagino. Acá nosotros no hemos podido dominar la inflación, no bajamos del 7% por mes, estamos en el último año ahí un poquito arriba de las tres cifras, un poquito más del 100%, lo cual es trágico, sobre todo para los de abajo, y bueno, con muchísimos conflictos abiertos en todos los frentes, en el frente gobernante, en los que están en la vereda de enfrente, y bueno, siempre la derecha afilando los dientes, viendo que cada cosa que hacen mal, cambian de lima y se los afilan un poquito más. Y el gobierno no ha dejado de pegarse tiro en los pies, ya los tiene como un colador, pero bueno, incluso han ocurrido cosas que tal vez nunca. El atentado contra la democracia en el cuerpo de Cristina, el 1 de septiembre, con una pistola cargada con 5 balas a 10 centímetros de su cabeza. Eso es de lo peor, pero bueno, alimentado todo este odio, alimentado por distintas causas. Algunas sin querer, porque nadie pretendía que esta inflación fuera incontrolable como aparentemente es. Cambiamos el ministro de Economía en este tiempo y pusimos uno de bien de derecha, como le gusta a todos, que le está haciendo todo lo mismo que corresponde. Y mimos para un lado y Fondo Monetario por el otro. El resultado es que se jodan los de abajo, no hay otra. Así que estamos tal vez viviendo las últimas instancias de la causa Vialidad, que es una causa que hay un montón de enjuiciados, entre ellos la vicepresidenta, por algo que es imposible, porque asociación ilícita es una figura que no es válida. Pero bueno, ahí está todo el mundo prendido a la televisión cuando el fiscal durante 9 días hizo su acusación. Y bueno, así yo considero que no tiene ninguna prueba, sobre todo por la carátula del título, porque asociación ilícita, habiendo sido 2 veces elegida por el pueblo, no puede ser. Pero bueno, esas cosas que tiene la derecha, que los jueces son todos de derecha, como no cabría, como casi todo el mundo, ¿no? Nos tiene así. Muy, muy preocupados, muy preocupados. Viviendo, yo diría que semana a semana, la actividad ha mejorado, como ha mejorado en casi todo el mundo, el turismo, el campo, las cosechas, en un momento que todavía estamos con la locura de la guerra, todo lo que producimos vale muchísimo. Pero bueno, de las 3 fábricas que tenemos de neumáticos, las 3 están cerradas y estamos a fin de septiembre, y todavía no se le ve una lucecita. Pero bueno, nosotros estamos más acostumbrados que el resto del mundo a vivir esta zozobra. Vamos a tratar de no largar todo en este primer tercio, y bueno, todavía disfrutemos un poquito más de Mercedes, y ahora viene, para no bajar el nivel, ¿no? Viene Don Atahualpa en la voz de Micaela Vita y Willy González con Chacarera de las Piedras. Es un pequeño recreo, no es como el de Mercedes que pasó los 4 minutos, este apenas supera los 2, pero nos va a permitir tener otro capítulo con las cosas que nos pasan a todos los argentinos y a la región, que la región no está libre de problemas. Toda Sudamérica, desde, yo le diría, de México para abajo, en todos lados hay problemas. Algunos más gordos y algunos son problemas esperanzadores. Sigo con ustedes en poquito más de 2 minutos. Un abrazo. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita y mistol. A la sombra de unos talas yo he sentido de un repente a una moza que decía: sosiego que ahí viene gente. Mezcladitas con hierbabuena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna. No te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiaga Santa Elena, el churqui rayo cortado. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Después de Chacarera de las Piedras de Donata, otra vez el Caradura viniendo después de la voz de Micaela Vita y de Willy González. Bueno, otra vez con ustedes. Qué problema hablar sobre la Argentina este año. Yo no le voy a dejar dos palabritas para que las busquen. Porque también ocurrió en este mes, este último mes, después del atentado contra Cristina, que estuvo muy, muy cerquita de realizarse, ¿no? Y hubiera sido un caos terrible. Se murió la reina Isabel II y tendrían que anotar alguno que tenga papel cerca. Si no, póngalo otra vez. La palabra cipayo y cholulo son dos argentinismos. Uno lo citó con maestría un viejo caudillo de la política argentina, y la otra fue muy usada. Que es cholulo o cholulismo, muy usada en la época de Méndez, que fueron 10 años terribles. Me parece que las tendríamos que usar, porque cuando murió la reina que obviamente estaba viva durante la Guerra de Malvinas y en 70 años de reinado no tuvo muchas oportunidades para demostrar quién era. Los dos principales periódicos, durante 5 días, las 7 primeras hojas se le dedicaron a la muerte, al funeral, o como se quiera llamarlo, ¿no? Pero una cosa sí increíble, todo el mundo no hablaba de otra cosa, como si realmente tuviera una importancia acá. Fuimos 2 veces invadidos por ellos, en 1923 o 24 se quedaron con las Malvinas, como con tantos otros enclaves importantes en todo el mundo, ¿no? Y acá pareciera como que le rendíamos un homenaje. En los obituarios había gente que escribía en inglés sus pésames. Yo pocas veces me sentí dentro de un país tan cipayo y con tanto cholulo suelto. Era increíble. Así que, bueno, eso también pasó. También me dejó sentido, porque uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Estamos del otro lado del mundo. Sí, tuvimos una cultura británica, pero un poquito de vergüenza para manifestarse, un poquito menos. Yo no digo no poner la noticia, pero que durante 4 o 5 días era la noticia que conmocionaba al mundo, cuando tenemos 20 cosas para poner, o más, 20 o más. Quiero ponerle un cortecito a la parte nuestra, que da para muchísimo más, porque esto es solo que acabo de mencionar, ¿no? Es para sacarle un montón de tela, porque habría que analizarlo más. Y si lo ponen en los diarios es porque la gente lo consume. No lo he visto en la televisión, pero estoy seguro que cada movimiento de ese cadáver para un lado o para otro era, y cada gesto del que lo reemplazó, si era, bueno, increíble. Otra cosita para que busquen, como el término cipayo, como el término cholulo, es el discurso que hizo en Naciones Unidas Gustavo Petro. No tiene desperdicio. Lo escuché 3 veces y no tiene desperdicio. La poesía de Petro al hablar en Naciones Unidas, nunca la había escuchado. También estuvo el vecino Gabriel Boric, tuvo el referéndum constitucional. Y bueno, él no lo apoyó porque se puso como presidente de Chile y se habrá arrepentido, porque ganó el no. O sea que siguen con la constitución de Pinochet, aunque está muerto de hace tiempo, siguen con esa. No le está pasando bien, ha perdido muchísimo apoyo y está tomando algunas medidas represivas con el pueblo que no estaba en los planes. Pedro Castillo, que hasta hace un año era un maestro de escuela y nunca había hecho nada, ni la familia era ama de casa y las hermanas no tenían... Ahora lo han acusado de corrupción y no sé si no tiene una hermana presa ya. Cosa que tiene, habrá robado un chicle de un kiosco, no puede ser de otra manera. Luis Arce sigue dando envidia por su firmeza, porque Bolivia va muy bien. El último año registra un 2.3% de inflación, y comentarla desde un país que está en el 100% me da hasta vergüenza. Pero bueno, dejo el postre, porque es el postre lo que me falta comentar de la región, que es muy importante. Pero para que no se cansen o para que escuchen algo de música, que también está muy bueno, Lo dejo con un maestro, porque Alfredo Zitarrosa es un maestro. Más allá de que me encanta y que reivindico toda su obra, Solos y Juntos, por otra vez Micaela Vita y Juan Zaracco, les va a encantar. Así que descansito de 3 minutos y vuelvo. Esta vez va a ser la tercera y la despedida. No me quisiera pasar después de estar 90 días sin este contacto, pero bueno, tengo una de protesta reivindicando al género femenino, que nunca hay que dejar de hacerlo, para cerrar esta nueva etapa de Siéntalo con Oído, este cronista que ha estado estos 90 días con ganas y ahora hasta el 13 de octubre no viene el próximo. Bueno, una buena, o por lo menos buena, pasado mañana, el domingo 2 de octubre, o dentro de 3 días y medio, se realizan las elecciones en Brasil. Sería tonto pensar a cuál de los dos candidatos habría que apoyar, porque Jair Bolsonaro no ha dejado de hacer macanas y cada vez más grandes. Es otro de los chupacoronas que se fue a despedir a la reina y hablar de estupideces de su contrincante. La verdad que Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, lleva el 46% de intención de votos contra el 32-33% de Bolsonaro. Esperemos, deseamos que gane en primera vuelta. Es abismal lo que fue el país en manos de Lula. para que tengan solamente una idea, le colocó dientes a 50 millones de personas. Sí, esto suena así como del libro Guinness de los récords. En un país de 212 o 215 millones, había 50 que no tenían dentadura. O sea, era así. Como ocurre en España, en Argentina, en Uruguay, en Chile. La odontología está fuera de toda cartilla, así que si querés cambiar un diente, por más que tengas una obra social, no te la cambia nadie. En Brasil era tal el caso, eran tantos los casos, que en el primer gobierno de Lula colocó 50 millones de dentaduras postizas. Y bueno, con razón la gente lo recuerda bien. Y pasó, integró, que es el propósito que deberían ser de todas las democracias, que se integre a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, esa es la importante, que el candidato nuestro, el candidato del pueblo, el candidato de los que pensamos un poquito diferente, los que nos corremos un poquito del centro y nos tiramos hacia el socialismo, hasta la izquierda o lo que se pueda, va ganando en este momento. No puedo dejar de mencionar lo que ocurrió el domingo pasado en Italia, que nos tocó a todos, verlo a Berlusconi celebrando es terrible, para nosotros es terrible. Meloni, con 46 años y de extrema derecha, bueno, ¿qué van a decir ustedes si lo tienen a Vox y a algunos más haciendo un daño grande? Pero bueno, eso es lo que hay. Así que miren lo que pasó a nuestra querida Italia, que sacó el 40 y algo por ciento de los votos, salió primera lejos. Y eso es terrible, terrible, terrible. Verlo juntos, a Meloni y a Berlusconi saltando de alegría, es algo que debería entristecer a toda Europa, absolutamente a toda Europa. Pero bueno, los dejo con El Violador Eres Tú. Es un grupal cantado en 7 ciudades del mundo, en castellano, y para que no quede ninguna duda de qué es lo que corresponde y qué es lo que no corresponde. Nos vemos el 13 de... es un decir, ¿no? El 13 de octubre. Y ahí intentamos hacer la 104. Un abrazo muy grande.